a la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Y 34 de la mañana de este lunes 10 de marzo estamos en vivo en Charco de Arena construyendo territorios posibles y nos vamos a ir al territorio del sur, precisamente ahí en la comarca andina, en donde hace pocos días atrás, si no me equivoco, el 5 de marzo, compañeros viajaron hacia el territorio en lo que se llama una red de apañe solidario a vecines y comunidades afectadas por los incendios, la represión y la criminalización, con el objetivo precisamente de recorrer todos estos territorios en conflictos, denunciar, ¿no?, la violación de derechos humanos y darles visibilidad. En relación al trabajo que vienen realizando desde esta red, nos pusimos en contacto con Danu, ella vive ahí en la comarca andina. Y bueno, para hablar en primera persona, ¿no?, y poder compartir con ella algunas reflexiones en torno a lo que están viviendo ahí en el sur, es que le damos la bienvenida. Hola, Danu, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola, gracias por atendernos esta mañana. Y como decíamos recién, ¿no?, queríamos compartir con vos un poco el cómo se está viviendo ahora, ¿no?, cómo sigue todo este hostigamiento, porque pese a la situación puntual de los incendios, hubo muchísima criminalización en torno a lo que fue el fuego, persecución, desalojos en las LOF Mapuche. ¿Cómo están viviendo hoy ustedes ahí en territorio? Sí, sinceramente va todo de la mano, ¿no? Exacto. Porque claramente los negocios que quieren imponer, ya sean los inmobiliarios, los forestales o demás extractivistas, siempre van de la mano de la represión para poder implementarlos, ¿no? Y qué mejor que además tener un enemigo interno a quien echarle la culpa. O sea, como que eso me parece que es clave. Y me parece que es importante también como hacer la seguidilla, digamos, de situaciones que se fueron dando, porque esto no es solamente con el incendio de Mallina Ahogado. Esto empieza con el desalojo de la LOF Pagliaco en el Parque Nacional Los Alerces, en el cual inmediatamente a los 2-3 días militarizan la Cuesta del Ternero, donde es el territorio de la LOF Quenquentreu, con el argumento de que como ahí había una comunidad mapuche, seguramente estaban refugiando al LOF Pagliaco, que son todos terroristas y que había que controlar todo, ¿no? Y ese era el argumento del gobierno. Y a raíz de eso es que a la semana o a los 10 días prenden fuego Mallina Ahogado, en el cual claramente también hacen como un estado de sitio, digamos, de lo que es el paraje rural, porque en todo, por dos cosas, ¿no? Porque también hay una solidaridad y una comunidad de acá en la comarca andina que claramente da una respuesta inmediata y súper contundente a lo que estaba pasando, ¿no? Se organizan cómo subir las brigadas, cómo se reparten las viandas, cómo se cocina, cómo se gestionan donaciones, ropas de trabajo. O sea, como realmente la respuesta fue muy contundente y que eso molesta muchísimo a quienes querían que se prenda fuego a este paraje. Porque claramente el debate que está en el medio es si vamos a dejar de ser un paraje rural o si nos vamos a empezar, como dijo el intendente Bruno Pogliano acá del Bolsón, si vamos a tener como economía fuerte lo que es el turismo. Y tener el turismo implica terminar con las grandes extensiones de tierra para la cría de animales, para la horticultura, y implica que se abra paso al negocio inmobiliario a grandes manos, ¿no? Entonces, para que eso pueda pasar, hubo policías por todos lados, se generó también esta cuestión del ir todos contra todos en cuanto a los discursos que empezó a haber ya en la radio, en las redes sociales y demás, de que se generaba un odio desde la misma gente, ¿no? Y así es como agarran a los 3 brigadistas que los apresan injustamente, después hubo 6 personas en el hoyo que salieron escrachadas en un video, sí, y que a los 3 días allanaron sus casas, estuvieron 2 días detenidos en Bariloche. Es un montón de cosas que van pasando y que después, en lo que es la zona de Wharton, que es la entrada a los refugios de montaña, bueno, te podías acercar a esa zona porque si estabas ahí, que estaba lleno de policía, nada, eras incendiario. O sea, no había otra categoría, digamos. Entonces, como fueron momentos muy hostiles. Y para mí también todo como que tiene un punto de inflexión en lo que fue eso, en la respuesta que dimos varios al acercarnos a la comisaría por la apresión injusta de los tres brigadistas, que nos encontramos con la patota de Joe Lewis y de Bruno Pogliano, ahí que estaban a caballo, que venían con rebenques, o sea, como toda una situación muy distópica en un punto, y que no solo eran ellos, porque en realidad el balance que hacemos algunos acá en la comarca es que lo de los caballos era el show, lo que más impresionaba era los vecinos de al lado que estaban alrededor incitando a que nos maten, porque lo que querían era que nos maten a todos, tanto a los que estaban presos como a los que estábamos ahí, que supuestamente estábamos defendiendo incendiarios, cuando en realidad fuimos a pedir la liberación de los brigadistas porque sabemos que es mentira, sabíamos que es mentira que ellos habían prendido fuego, conocemos a algunas de las personas que estaban ahí adentro y que claramente nos parecía injusto que eso estuviera sucediendo. Y ya termino con el relato, así si me haces preguntas, si querés. No, está perfecto. Después, de hecho, aprovechemos para, porque hace días atrás estuvimos charlando con compas de un centro cultural ahí en el Bolsón, que estaban como acopiando materiales, incluso estaban haciendo todas las tareas de cuidado de las infancias para que el resto de la comunidad pudiera brindar apoyo. Entonces, la continuidad de ese relato es sumamente valiosa. No es un apremiante el tiempo, nada, o sea, como que dedicale vos el tiempo que consideres necesario. Bueno, muchas gracias. Y bueno, después de lo de la comisaría, es que yo empiezo a notar que viene la policía a mi casa. O sea, el día siguiente yo llego y a los 15 minutos tenía a 6 efectivos policiales que vinieron en 3 motos, que encima las motos que usan acá tienen un traje distinto, entonces son más del tipo tortuga, uh-huh, y son gigantes, entonces se pusieron en la puerta, nunca llegaron a tocarme la puerta a mi casa, sino que se quedaron en la tranquera. Yo vivo en un paraje rural, soy productor hortícola, vivo en una chacra, entonces, nada, vivo en una pampa, entonces desde el camino hasta mi casa se ve, y se quedaron charlando ahí, y de repente charlaban, caminaban y señalaban mi casa. Caminaban un poco más, señalaban mi casa, y fue como listo, acá, nada, tremendo, o sea, como recuerdos de otros tiempos en un punto. Y bueno, en un primer momento decido fondearme, también estaban pasando un montón de cosas, entonces también era difícil cómo hacer, porque también esto de regalarles las cosas que estaban pasando me generaba mucha contradicción, pero que al mismo tiempo era un resguardo que quizás quería encontrar. Ahí decido mudarme con una amiga, en realidad que ella se venga a vivir a mi casa, y eso a los 20 días más o menos de esa situación, es que cuando bajamos a comprar comida, fue media hora, fue muy corto, cuando bajamos encontramos que estaba un móvil policial en la entrada del circuito a este paraje rural, que sí estuvo bastantes días, estaban los efectivos oficiales adentro del auto, y cuando volvemos a subir, ya estaban afuera, estaban apoyados en el capó del móvil, y desde que nos ven hasta que nos pierden de vista, nos apuntaron con un láser. Ahí es cuando me parece que es importante salir a hablar entre la gente conocida, todavía no lo había hecho tan mediático. Pero como para decir, che, está pasando esto, me parece que no es casual. Ahí también empiezan a aparecer otras compas que estaban siendo hostigadas por la patota. A una compa la rodearon entre caballos y le gritaron un montón de cosas. A otra, la Mien, del pueblo mapuche, le dijeron que era incendiaria, que ya iban a terminar con ella. Bueno, no sé, como distintas situaciones que claramente se ve accionar tanto policial como el accional tercerizado de las patotas, tanto del intendente como de Joe Lewis. Uh-huh. Sí. Y bueno, y el último caso fue el mismo día que que entran a constatar el desalojo al Lofken Kentreu, que fue el jueves 6 de marzo, a las 12 del mediodía, tanto el ministro de Seguridad de la provincia como el jefe de la policía provincial estaban dando una conferencia de prensa a la comisaría 12, dando cuenta de cómo había sido el operativo. Fue nefasto, o sea, sinceramente, un despliegue policial en la comunidad que no tenía ningún tipo de sentido, si iban a hacer una constatación, ¿no? Como estaba la montada, las motos, bueno, no sé, tremendo. Y en ese mismo instante aparecen dos móviles acá a mi casa, un auto y una 4x4, ambos con el registro, digamos, de la policía de Río Negro. Yo no estaba, estaba mi amiga. Entonces nos queda un poco la duda de qué pasó, porque ahí sí llegaron hasta la tranquera, digamos. ¿Qué pasó? Si es que, sí, al no ver mi auto, al pensar que yo no estaba, que en realidad no estaba, es que nos animaron a entrar, o si solamente volvieron a amedrentar, si quisieron mirar a ver qué movimientos había. Yo además de ser parte de la red de apoyo al Lofken Kentreu, también soy activista antiextractivista, participo, digamos, de las movidas del transfeminismo acá de la comarca. Entonces, como, bueno, viene siendo como un hostigamiento así re fuerte. Hice un reporte el otro día en la Comisión Nacional de Prevención a la Tortura. Ajá. Y estoy viendo qué otras acciones se pueden hacer como para dejar asentado, digamos, qué es lo que está pasando. Y me parece importante que se pueda salir a hablar porque un poco como empecé al principio es eso, como los negocios que quieren imponer y los desalojos que quieren hacer sí o sí necesitan de represión, porque no es solamente un desalojo con una orden judicial como pasó con Pailiaco y como pasó con Kian Kentreu, sino también el fuego es parte de un desalojo encubierto, porque aquellas personas y aquellas familias que se dedicaban a la vida rural, a criar animales, a tener sus cultivos, hoy en día en un bosque arrasado, en un lugar donde no tenés pasto, donde no tenés nada, es muy difícil volver. Y en un punto es empujar a esas familias quizás a que se vayan del lugar, a que vendan esas tierras, y que además ya aparecieron algunos cambios en algunos mapas catastrales en los cuales dejaron de aparecer, por ejemplo, la salita del paraje rural, la escuela número 103, de repente tiene 4 hectáreas menos de las que supuestamente tiene. Entonces, como que empezó a haber movimientos que es como, che, qué garrón, y por otro lado, y sí, claramente, si quieren hacer todo esto, van a militarizar y nos van a criminalizar a todos quienes nos opongamos. Sí, mencionás de la importancia de hablar y comunicar, y yo pensaba, no es la primera vez que esto pasa, más con esta declaración de, bueno, hay que apuntar a explotar el turismo ahí, con esta declaración explícita. Y cómo también en este mencionarlo y hablar y comunicarlo desde las personas que están viviendo allá, hacen que el resto de las personas que estamos a miles de kilómetros podamos realmente tomar conciencia y que no queden como hechos ambientales o catástrofes aisladas, sino que realmente hay una intencionalidad, realmente se va avanzando en esa intencionalidad, porque el control del fuego, o sea, es ya lo vimos, es desesperante, es muy difícil, empieza a avanzar, y hasta dónde pueden llegar, ¿no? Que ahí hay como un doble juego, no solo esta expulsión, sino también el golpe tan duro y cruel en la salud de las personas y en el ánimo de las personas, que lo primero que pienso ante esa angustia, desesperación es, te querés ir de ahí, ¿no? Como que no hay mucha vuelta, y es entendible también de que esas personas quieran irse de ahí por todo lo que están atravesando. Sí, total. Y además, algo que mientras hablabas me acordaba, también cómo se le da paso a la industria forestal, ¿no? Como hoy en la comarca y en la Patagonia en general, estamos... Pino es un factor fundamental para que se propague el fuego de la manera en la que se propaga. Claro. Y, por ejemplo, volviendo al caso del desalojo a los Kentreu, se les está restituyendo la tierra o intentando restituir la tierra a un empresario forestal, Rolando Rocco, que no tiene título de ese predio, de ese lote, sino que tiene solamente un título, no, un permiso precario de explotación forestal, y bueno, y tiene muchísimas hectáreas, además de que tiene muchísimas irregularidades en relación a que tiene más lotes de los que debería tener, los tiene dispersos y no continuos, bueno, hay como una serie de cuestiones legales que debería cumplir, pero la Cuesta del Terrero en el 2021, antes del incendio en Golondrinas, sí, también sufrió un fuego muy grande, sí, y básicamente todos los lotes de este empresario forestal se prendieron fuego y arrasó con todo. Entonces es de tal gravedad, tanto los proyectos inmobiliarios como los proyectos forestales, que hacen que la comarca realmente tiemble todos los veranos, sí, porque todos los veranos estamos pensando en, che, bueno, capaz se prende fuego ahora, y se prende fuego acá en mi casa, y es muy tremendo. Sí, además lo tremendo es lo absurdo de ese relato que pretenden instalar de que tanto quienes habitan esos territorios, incluyendo comunidades mapuches, sean las que provocan los incendios, ¿no? Cabe mencionar que sigue detenida Vic por una causa totalmente armada, la responsabilizan de un incendio, y en realidad lo mismo con Nicolás Heredia, ¿no? Como que son compas que están detenidas con causas armadas, que en realidad lo que están haciendo es criminalizar la protesta e inventar responsables que de fondo son sus propios aliados, ¿no? Como que son quienes son responsables de los incendios, son los aliados de este poder injudicial que criminaliza y hostiga a las comunidades. Entonces, es muy obvio, ¿no? Parece que se cae de maduro lo que dicen, y sin embargo nos encontramos en estas instancias, ¿no? Tratando de romper el cerco mediático, tratando de resistir a estos desplazamientos forzados para demostrarles que nosotros, digamos, defendemos la vida y que queremos esas tierras. ¿Cómo lo están viviendo ustedes a nivel colectivo, todo este desgaste que esto implica? No, y es un estrés postraumático tremendo. Un poco ayer hablábamos con una vecina en relación a las decisiones que ahora algunos damnificados están tomando. Porque, no sé, ella decía como, bueno, a tal persona ahora le llegó un juego de baño, ¿no? Con bidet, con inodoro, que esto y aquello. Y a la persona a la que le llega, antes vivía, pero re feliz, con su baño seco, como con el cuidado del medio ambiente, que esto y aquello, y ahora de repente se encuentra como con un juego de baño que cambia, digamos, como completamente la forma de vida que teníamos antes, y implícitamente, porque no es que nadie la va a obligar a ponerlo, pero es como si a vos te llega eso y no te llega otra solución, te empujan en este estrés postraumático, te empujan a que decidas cosas que quizás en el fondo vos no querías. Y me parece que ahí es como, en lo implícito, lo más tremendo, porque en definitiva se va transformando la idiosincrasia del lugar, las decisiones que tomamos, las cosas que queremos, en pos de los negocios que ellos quieren hacer y demás. Uh-huh. Sí. Y claramente volver después de un fuego, ya sea a quien le haya tocado como no, a quien le haya tocado es peor, ¿no? Pero a quien no nos tocó, es muy duro. Es muy duro encontrarnos con el bosque todo quemado, ir a cargar agua y que esté todo negro, o sea, como... Y eso no es solamente en Mallina Ahogado, porque acá en la comarca se prendió fuego muchos lugares. Entonces, año tras año sabemos que esto pasa y que es un garrón. Y con respecto a esto que decías antes de lo del enemigo interno y que generalmente es el pueblo mapuche que el culpable, ¿no?, para los medios de prender fuego, realmente nadie, o sea, de los que dicen eso no conocen absolutamente nada de cómo funciona la cosmovisión del pueblo mapuche y realmente necesitan que ese bosque esté vivo para poder llevar adelante su espiritualidad. Uh-huh. Necesitan los lahuenes, que son como las hierbas medicinales, o sea, como pensar que ellos pueden llegar a prender fuego es una locura y realmente es un debate que tenemos que darnos y romper ese discurso de los medios hegemónicos. Sí, no me quedo pensando en esto, cómo se va construyendo ese imaginario que hasta es difícil de dimensionar, ¿no? Porque es como decís, no entra en lo pensás y decís, o sea, ¿quién les cree? Pero evidentemente hay mucha gente aún que sigue creyendo. Entonces, repito, como el comunicar, el hablar desde las mismas personas, hace que realmente tengamos conciencia y que tengamos un hilo conductor de lo que va sucediendo año a año. Porque viene pasando desde hace tiempo. Sobre todo porque desde Buenos Aires y desde otros lados del país viene mucha gente a veranear a la comarca. Y creo que todos queremos venir acá y llegar al bosque y subir la montaña y que reencontrarnos con la naturaleza que en Buenos Aires ya no está. Y me parece que aquellos que nos estén escuchando ahí del otro lado tienen que tomar como bandera también lo que está pasando, ya sea acá en la comarca, como en Córdoba, como en otras partes del país donde vamos a turistear, porque es responsabilidad de todos que las cosas que pasan y poder ser la voz cantante también de quienes estamos acá a 2.000 kilómetros, realmente creo que ayudaría a poder romper este cerco mediático que nos arman y que unifican un discurso completamente denigrante, estigmatizador y demás. Sí, tal cual. Y Danu, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? Sabemos que la red de Apañe Solidario está ahí en la comarca, que se estaban pensando así como estrategias comunes. ¿Cómo vienen trabajando? ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Mira, yo no estuve tan metida, o sea, sí me encontré con gente de la red Apañe y hemos charlado y en relación a esto de lo particular, de que se vino la policía a mi casa y demás, uh-huh. Intentamos ver qué maneras de o qué herramientas legales nos dábamos para poder denunciarlo. Todavía estamos ahí viendo qué hacemos, pero cómo fue el itinerario y demás, no sabría decirte. Uh-huh. Sé que fueron a Mallín, que fueron a Epuyén, que hablaron con Pogliano. Creo que ayer iban a Maitén, tanto a la radio comunitaria Petú Mongueleín, uh-huh. como a una LOF, a la LOF Canío, pero no tengo el fino, digamos, de cuál fue fueron los movimientos, digamos, de la red Apañe. Y ustedes ahí como desde Mallín Ahogado, ¿y eso qué acciones, dónde podemos también ir acompañando toda esta reconstrucción que están llevando adelante día a día? Porque sigue el laburo de reconstrucción después de los incendios, o mismo esto, ¿no? ¿Cómo podemos acompañarles desde otros territorios y que sientan todo ese apoyo, ¿no? Desde imágenes, campaña de solidaridad, enviando fondos. ¿Cómo lo están pensando? ¿Cómo lo siguen continuando? Enviando cosas que realmente necesitan, ¿no? Sí, en relación a también lo que contabas, aquellas personas que tienen la posibilidad, donde pueden realmente informarse para mandar algo que realmente están pidiendo y necesitando y no para imponer lo que una cree que la otra persona necesita. Bueno, quien está hoy reagrupando las cuadrillas de laburo es el SIC, que es el Centro de Integración Comunitario, en un barrio en el centro de Bolsón, que tendría que pasarte los datos por WhatsApp, porque uh-huh. no sé cómo es el alias, o sea, sinceramente no lo tengo ahora en la cabeza, pero ellos están recibiendo donaciones y gestionando y organizando a qué lugar de Mallín van y qué cosas se necesitan. Básicamente, cosas de construcción, no sé, clavo y chapa y todo eso se necesita full. Después, ropa no se necesita más. Agradecemos toda la ropa que vino, pero ya no sabemos dónde meterla. Y después sí también es muy diferente la situación de cada vecino, ¿no? Porque está quien ahora no quiere construir y se fue a alquilar algo o se fue. Entonces, creo que es mejor como quizás comunicarse con el SIC y que ellos que tienen mejor la data poder ver bien cómo se gestiona. Después también está el caso de Puyén, que después de lo de Mallín quedó bastante olvidado, lamentablemente, pero sigue habiendo un montón de familias allá que no les está costando un montón. También te podría pasar el dato de el Centro Cultural Olihuén, no me acuerdo ahora cómo se llama, que también son los gestores más comunitarios y relevadores de las situaciones de las familias, porque si no cada familia también sacó su flyer y su su alias. Uh-huh. Pero bueno, puedo pasarles y que después lo puedan comentar ahí. Dale. Y después otra cosa, que lo que más necesitamos es romper el cerco mediático y contar todo lo que realmente pasa acá. Uh-huh. Sí, que además también no responsabilizar al Estado, porque si bien, esto como decís, recibimos un montón de ropa y que eso son colaboraciones y donaciones, por ahí que hacen personas particulares para tratar de seguir acompañando y brindando, ¿no?, ese abrazo solidario desde lo que cada uno tiene, pienso que también hay que seguir exigiendo la respuesta del Estado, ¿no? Pese a que tienen una fuerza brutal y hay como mucha ternura en lo colectivo, también hay una responsabilidad del Estado en dar respuesta a toda esta desidia. Sí, total. Pero bueno, también es como súper necesario, pero también súper contradictorio, porque ya Milei es como, bueno, no cree en el cambio climático y mira cómo está Bahía Blanca. Sí. No me acuerdo, ya lo hablábamos con una amiga, que Milei también había pasado algo hace unos meses y fue hasta el lugar y dijo, ah, bueno, ahora manéjense solos, gestiónense cómo van a hacer para levantarse. Bueno, como la postura también del gobierno nacional, uh-huh, es abiertamente están a favor de los negocios varios, de sus amigos y de que la gente se muera de hambre y se cague. Entonces es como, para mí, en el llamado de la respuesta estatal es, bueno, ver qué debate nos damos para los próximos años, porque no sé cómo vamos a volver después de Milei, porque no sé si solamente alcanza con cambiar de color. No, si esto es sabemos que viene de antes, esto de la entrega de las tierras viene mucho de antes de este último año y medio. Por eso esta perspectiva, ¿no?, de la importancia de lo colectivo, pero sin olvidar que hay una responsabilidad fuerte de quienes se llaman representantes, ¿no? Como ahí también exigir que garanticen nuestra vida saludable y el tipo de vida que nosotros queremos. Esto que vos decías, ¿no?, que lo que llegue tenga que ver con nuestros deseos de habitar la tierra, ¿no? Lo que ellos quieren que nosotros decíamos, ¿no? Como sin condiciones externas. Sí, total. Uh-huh. Así que vamos a estar total ahí, Danu, quedamos y a seguir manteniendo en relación al turismo, ¿no? Como seguir entendiendo que este lugar es turístico, pero también es rural y que mucha gente vive de la ruralidad de acá, porque quien después se lleva un dulce, una mermelada, la hace porque tiene su monte frutal. Entonces es como, es todo, la economía de este lugar es todo, es la ruralidad y es el turismo también. Sí, tal cual, así que vamos a estar a disposición, quedamos atentas a todo esto, ¿no? Ir compartiendo y difundiendo lo que esté pasando allá, que es nuestro modo también de tejer estas redes de apoyo y solidaridad. Así que te agradecemos un montón la charla y el tiempo que compartiste acá con nosotros. Bueno, muchas gracias realmente por comunicarse y un saludo allá a toda la gente de Buenos Aires. Un besote. Hablábamos con Danu, ella vive allí en Mallín, Ahogado, y nos estuvo contando y actualizando de cómo está la situación en la comarca andina. Perdí la fe por buscar atajos, sumergida en el infierno por buscar demonios. Mi diosa la baño en oro, mientras le sangran los tajos. Y ataco, llevo 6 meses en cama. A mi religión pagana se le paga con pan y ajo. ¿Quién te quita lo expresiva? Vamos para arriba, vamos para arriba. Dice la rosa mientras me lee la mano, hermano. Quiero volverme a mi choza. Quiero volver a mi choza. Para no decir tu nombre, vengo escapando a la prosa, a la pausa mañosa. Sigo mirando desde arriba mi vida cautiva, me guían los pasos. Mírala cómo se retuerce cuando respira, prefiere el torso enredado, una vela a cada lado. La suerte de sortija.